el intendente de Estancia Grande, Javier Goldín. Así que lo saludamos, Javier. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda su linda audiencia? Bueno, bien, Javier, siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, para aclarar una situación que ha generado por lo menos un momento tenso, por lo que detectamos acá, haceme un análisis de esta situación. Sí, no, es sencillo. El 2 de julio el Consejo Deliberante sesionó. El orden del día tenía 6 ordenanzas, de las cuales trataron 11, o sea que eso queda totalmente nulo. Ayer yo declaré la nulidad con ahí fundamentos. Entre esas ordenanzas, trataron la ordenanza del aumento de sueldo de los ediles, propusieron un aumento de sueldo de 30.000 pesos para los concejales, más adicionales, que eso viene a ser 45.000 pesos, y para la secretaria del Honorable Consejo Deliberante, una dieta de 40.000 pesos más adicionales, que eso te da 90.000 pesos. Me parece una falta de respeto, me parece vergonzoso que en época de pandemia, en época de donde viene poca participación, los ediles traten una ordenanza de esa manera y de tal magnitud, ¿no? Vos directamente lo vetás, pero el Consejo insiste en que va a tener nuevamente en comisión un tratamiento. ¿Y esto cómo crees que va a seguir esto en el futuro, Javier? No, ellos que lo tengan. Mientras dure la pandemia, yo no le voy a otorgar ningún aumento. Le voy a vetar todas las ordenanzas y se las voy a vetar, las ordenanzas que tengan un aumento, ¿no? Para lo que dile. Y se las voy a vetar con fundamento. Imagínense que los funcionarios de la Municipalidad de Estancia Grande, ninguno cobra más de 40.000 pesos debido a la crisis económica que estamos pasando y debido a la pandemia. Como lo dije mil veces, estamos recibiendo un 53% menos de coparticipación con respecto a marzo. Ha caído la tasa comercial. Seguro, la recaudación propia, más vale. Se vende menos combustible, porque se vende menos mercadería en los negocios, o sea que la tasa comercial se desplomó. No hay forma que tengan un aumento de esa magnitud. Ahí está. O sea que, Javier, vos lo atribuís a este escenario, no están dadas las condiciones, y es claro esto, ¿no? Es a lo que vos apuntás. Después, que pase esto, que se normalicen los números del municipio, lo pueden llegar a tratar y vamos a ver qué pasa. Por supuesto que sí, pero sin ningún problema. Es más, nosotros nos adherimos junto a la provincia a la ley de emergencia. O sea, sería una locura darle ese aumento a los ediles. Javier, vos, como yo cuando te presentaba, no le esquivás al bulto, como dice la frase. Hay una situación tensa hoy, la sentís obviamente en lo que puede ser este sector del Consejo Deliberante y lo que es tu gestión. Sí, por supuesto, porque nosotros, el grupo mayoritario, hemos dejado todo para ganar esta elección. Es más, yo en persona financié nuestra propia elección, yo en persona, no tuve plata ni de provincia, ni de un empresario, ni nadie. Yo en persona financié la elección para que la viceintendente del pueblo sea hoy viceintendente, para que Natalia Almirón sea hoy concejal, y resulta que se cruzaron la vereda y están con la oposición, siendo que entraron con la financiación de este intendente. Ahí está, queda claro la postura. Javier, entonces hay que seguir de cerca esta situación. Más allá de todo esto, ¿cómo estás viendo este conflicto en la repercusión en lo que puede ser la gente, el vecino de Estancia Grande? ¿Te manifiestan algo con respecto a esto? Porque obviamente ganaste una elección. Pero el vecino está todo con el partido Progreso Estancia Grande. El vecino se cansó de 28 años de mentiras, de engaño, de robo. Me extraña que nuestra propia gente se pase a 28 años de mentira, de engaño, de robo, que se ensucien. No sé por qué lo hacen, o quizás hay algo por detrás. Pero no, en sí, la gente está muy contenta. Aparte, como te digo, con un 53% menos de coparticipación, con la recaudación que ha bajado terriblemente en tasa comercial y todo, nunca estuvo el pueblo como está hoy. Se están arreglando los caminos de la producción, se están arreglando las alcantarillas, se están haciendo baños de material, se compró un tractor. Vos imaginate cuando estemos bien lo que va a ser esto. Seguro. Javier, te pregunto, si hay un escenario de diálogo, ¿vos estás dispuesto o la situación crees que sobrepasó esa instancia? No, para nada, para nada. Acá, mientras que cualquiera, sea de la oposición o sea de la oposición, quiera trabajar para el pueblo, este intendente acá lo espera con las puertas abiertas. Siempre que quieran lo mejor para el pueblo. cuando quieran algo malo para el pueblo, o no quieran hacer para el pueblo, o quieran para ellos mismos, conmigo que no cuenten. Perfecto. Javier, yo te quiero agradecer la predisposición, porque la verdad que recién surgió la nota y la verdad que queríamos tener tu palabra y accediste, como siempre, muy gentilmente. Así que te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. A las órdenes, cuando quieras. Ahí está, el intendente de Estancia Grande, Javier Goldín, aclarando esta situación.